i que tenim aquí el grup Usura, que compartiran aquesta estona amb nosaltres. Així que... Volíem dur en Iñaki Undargarín, però sembla que ha agafat ja l'avió i ja no està amb nosaltres. Està l'altre Iñaki. Que roba tanto como él, vamos. Bueno, després d'aquest 23F, a menys si la monarquia segueix tan reforçada, l'altre pareix ser que tothom coincideix, tots els analistes polítics, de que va sortir reforçada, i d'aquest 23F ja veurem a menys si la monarquia surt reforçada o se n'han d'anar tots al garete. Se podia anir, no? Jo crec que sí. Pues és notícia que Usura estan aquí al programa d'avui. Ell, bueno, quasi tots de vosaltres esteu aquí. I és sí, l'altre avui... està en un xiquiparc, no te lo pierdas. I és que avui Usura presenten el seu primer single en Berga EP aquí a la Vila d'Algaida, a l'Acadèmia, a partir de les 11 del vespre, amb una entrada que inclou el seu disco, que escoltarem a continuació. O sigui que benvinguts Bernat, Iñaki i Martí, i una abraçada a en Sergio. Gràcies per la invitació. Pues, bueno, ja comentarem el detall. Tírate un tema nuestro, ¿no? Así ya que estamos de presentaciones. Las rosquillas están impresas y todo, ¿eh? Claro, ahora mismo, hace dos horas estábamos haciéndolo. ¿Es este el final del hombre tecnológico? ¿Es este el resultado de nuestro pasado? ¿Los alardes de nuestra poderosa ciencia? ¿La conquista sobrehumana del espacio y del tiempo? ¿La edad de la máquina? Nos advirtieron del día del juicio. Son a la cançó que obri aquest single, Solución. Sí, habla de juicios y eso. ¿Cómo habéis llegado al punto de haberle dedicado a el personaje de Juan Marc la portada del disco, el título y hasta el nombre de vuestra canción, de vuestro grupo? Es que casi, esto, ¿no? Esto viene de una propuesta que eché así en internet buscando un gráfico o algo así referente a Usura, y un señor, un punky local conocido como Costella, me propuso, hostia, tío, ¿y por qué no poner la cara de March? Y busqué unas cuantas fotos, me informé un poquito de la vida de este personajillo y nos pareció una buena línea para seguir. Y luego el artwork y tal se lo ha currado el Ovas, uno del emperador de el Joan March del punk local. Y nada, pues eso, también incluimos un texto que ha hecho Tony de Cultura Obrera y tal, explicando un poquito una breve biografía de este personajillo. Y lo de Berga no es por pollas. No, bueno, es que le conocían así, con este sobrenombre, este, ¿sabes? Lo digo para los Spanish parlantes, que no somos sexistas o hacemos todo el sexo que podemos. Oye, hablar vosotros, que si no yo digo muchas tonterías. Bueno. Creo que tenemos también aquí al responsable de la grabación, ¿no, Martí? A mi entorn no ho dic. Corresponsable. Corresponsable, perquè tu formes part de Crappy Recordings, no és vera? Yes. I el darrer any o els darrers dos anys o així ho he estat gravant moltes bandes locals als, sí, bastantes. Als Congelados Hipódromos del de Sant Pardo. I quan vau gravar això? Va ser l'any passat? Això va ser... no sé. No en tinc ni idea. Posa per de dins, m'apareix. No, mirarem. Però no sé. Està enregistrat a un local d'assaig i la qualitat és excel·lent. Qui és el teu soci? L'excel·lente Marcos, que està estudiant en Barcelona. I després d'això crec que heu tornat a gravar Usura, no? Ara fa un, sí, fa un mes o algo així han gravat 5 temes nous. Sí, però allà, en otro local. Nos habían fet una proposta, com es llamaven esto? Es que tienen un nombre muy difícil. Koenigsten Youth. Sí. Bueno, uno francés, es un grupo francés de Toulouse, creo que son, que vinieron en verano, tocamos con él. Son de Saint-Étienne. Joder, ahí está, menos mal que alguien habla con propiedad. Y nada, pues nos propusieron sacar un split con ellos y pues en el local, en el último local que hemos tenido, porque nos precintaron en el anterior. Bueno, a ti también, veo, Fede. Veo que estáis en racha, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, ahora tenemos un local nuevo, bien guapo. Y ahora estaba lleno de vermellones. Es la hostia. Bueno, pues en la tarde de hoy nos acompañan aquí, estaremos escuchando también ritmos nórdicos y algunos bien exóticos, ¿no? Bernat creo y que es el responsable de aquí, de algunas de las canciones que sí, sonarán. Casi todo sueco, algunos japonés. Para que os hagáis una idea de... Este disco que vamos a poner ahora, en realidad lo estábamos escuchando mientras estábamos... Porque esto del Do Yourself es así, y le toca a uno estar a última hora haciendo portadas y tal. Y estábamos escuchándolo y hemos dicho, hostia, tú, esto es un pepinarro de banda. No me acuerdo, díselo tú. ¿Cómo se llama? Load Pipes. Load Pipes, sí, sí. Ah, mi, Load Pipes. Ah, ya está. Pipes. Pues vamos a por ellos. Venga, va. Japan. Shake those people up, and I've been lost and pushing crap. Watch the problems are rising. So proud is thinking of a grave. So the only thing they ever tell. See that complete, a million years. Don't do a lot. Everybody's on the right, don't do a lot. Everybody's left the right, don't do a lot. Everybody's on the right, don't do a lot. Everybody's left the right. Religious people left, and we lost that bullshit crap. Living the life of the reality, reaching to me how I should be. While I hear the feel of my mind, do your shit slowly die. Don't do a lot, tell me what's wrong or right. Don't do a lot, tell me what's left or right. Don't do a lot, tell me what's wrong or right. Don't do a lot, tell me what's left or right. Este tío sí que canta como un hombre, ¿eh? No como otros. Bueno, hay que comentar que Iñaki ha venido muy lesionado, para los que no tengan telepantalla sí, en la radio. Recomendamos a la gente que va a cruzar el carril bici que vaya con un poquito más de precaución, porque pronto la bicidencia pasará a la ofensiva y no frenaremos, ni nos hostiaremos por culpa de las influencias de los demás. Bueno, esta noche en el concierto estáis tocando con otros grupos. Claro, con otros que también sacan... Bueno, esto lo puede decir también aquí este hombre que toca en más bandas que vamos... ¿Qué pasa? Ah, mira, qué tienes ahí la demo, qué cabrón. Tocamos con Trau y con Crash, que son dos bandas que además tienen ediciones recientes. Crash la estrenaron hace una semanita... Y bueno, y Trau, ahora creo que vamos a poner algo de ellos, pero ¿cómo van las portadas? Ya he echado, ya. Presentamos el casete ya la semana pasada, ya no quedan. Ah, sí. Para que veas. A ver si el Tito Sven trae más. Todo un éxito comercial. Pues nada más recordar que estoy en el banda Trau, ¿no? Vaya, vaya. ¿Quién dijo que la caseta había muerto? Pues no sé, ya aún no he visto ninguna. Pues Trau, ¿y la cançó que se diu? Odi, me pareix, igual, o Insomni, no ho sé. La primera. Insomni, crec Insomni. Que és. Però això no sona. Això deu ser perquè... Ara no ho sé perquè no sona. Ah, vale. Jo ara estava aquí pensant con el tema que dèieu de Joan Marc i temes d'usura i coses d'aquestes, i ja que havien començat amb el cop d'estat financer, bueno, recordar que l'usura és el cobrament excessiu d'interessos per un préstec, de forma que es produeix un abús per part del creditor. Està condemnada com a un pecat per diverses religions i es considera delicte en la legislació sobre relacions econòmiques de gran part dels països europeus. Això és el que diuen, després fa falta veure els fets, no? De tota manera, és una de les altres paraules que a mi m'ha vengut en escap amb el tema de la usura, Marc i tot això, era la paraula estraperlo. Que estraperlo, a més, dona la coincidència de que, mira, ara pots llegir el que posa aquí un poc la Wikipedia, però dona la coincidència que també el major escàndol de l'estraperlo, quan comença l'estraperlo, abans que es difongui com a terme durant tota l'època del franquisme, que ja dona una altra... ja té uns petits matisos diferents, pots llegir el que posa la Wikipedia. Los juegos de azar, especialmente la ruleta, estaban prohibidos en España, así como en la mayoría de países europeos. Sin embargo, en la década de los 30 se popularizaron numerosos modelos pseudo-ruletas, que funcionaban alegremente en los grandes casinos de todo el continente, y en especialmente al Hotel Formentor. Estraperlo sorgeix, el nom sorgeix dels tres personatges que se van inventar aquesta ruleta fraudulenta, que era en Daniel Strauss, Perle i Lowan. Tres extraperles, no? Són extraperles, diguem. Tu mateix ho has dit. Aquests eren uns perlilles que, a més, pues varen tenir una connivència política molt forta amb la qual estava implicat tot el govern, tant de la CEDA com del Partit Radical, recordem a un altre fraudulent com Alejandro Lerroux, i que el 34 es va produir tota aquesta patranya i corrupció política, econòmica, vamos, un gran escàndol a nivell polític i econòmic i, evidentment, social. I això era l'origen de les paraules estraperlo. Daniel Strauss, Perle i Lowan. Jo pensava que me xerraries del concert d'un grup que se fa dir extraperlo avui a Esgremi. Ah, pues mira. No, però todavía no hemos llegado a la sección de agenda, ¿no? No, la agenda no. Creo que cobramos el Gremi todavía. Esto es la agenda pasada, de momento. ¿Eh? Bueno, y ahora que dices esto de negocios fraudulentos, decir que una de las fortunas mayores del Estado español, como es la que consiguió recaudar el señorito este que hemos mencionado en nuestro EP, empezó también con el contrabando, que luego pasó a ser una especie de control total del tabaco que llegaba al Estado español, y de ahí en adelante. Pero bueno, que también tiene unos orígenes humildes. Sí, no. Dice el señorito. De fet, la paraula estraperlo després se li va dir en el contraband. En el contraband. Ah. I durant ja els 50, 60, 70, la paraula estraperlo se referia sobretot al contraband i en aquest tipus de negocis negres. I això. De tota manera, John Mark, sabem, bueno, últimament surten moltes biografies por ahí i tal, sabem que no va actuar únic i exclusivament a Mallorca, sinó que capacitat econòmica va créixer a nivell mundial. Sí, sí, mundial, no? Amb tractes des de nazismes i, bueno, i Itàlia i de més, i bueno, britànics, jugava a totes. Esto demuestra a mí lo que me hace pensar es que realmente el capitalismo no tiene, bueno, el capitalismo o el ansia de beneficios no tiene ideología, solo tiene un objetivo, y para llegar a él se puede llegar a través de todos los medios que tú... Sí, sí, es la religión del dios dinero, sí. Y ahí todo queda justificado. Sí, pero ahí no hay pecados, ni historia de esta, ni está tipificado nada como delito, ahí vale tutto. Vale tutto. Ya te digo. Sí, sí, sí, sí. Pues continuamos los ritmos nórdicos o japoneses. Los merdos. Estos son yanquis. A ver, preséntanoslos. Merdoso. sin ofender. En surt del cor. Els mil·lenaris d'Amèrica i molts d'Europa dediquen diners a algunes obres de cultura o socials. Els anys passen i han de morir. No pensareu en alguna obra que sigui un monument vostre per tots els temps? Amb 1 milió de lliures esterlines podríeu deixar un interès per donar beques d'estudis o tantes i tantes coses bones. Això vos donarà l'alegria més gran de la vida. Això vos farà immortal davant Déu i davant els homes. Molts i molts anys. Joan Mascaró. Això que escoltàvem era un bocí del documental que trobareu a la xarxa de Joan Marc en Berga, si voleu saber una mica més del personatge, un documental que se va emetre a TV3 fa cosa d'un any. I el que escrivia aquesta carta era en Joan Mascaró, un fan d'en Gandhi, que era el secretari d'en Joan Marc i que també era mallorquí. Però qual és este? Perquè n'hi ha un altre, crec que es diu el del negoci de la guerra. Sí, crec que és d'IV3 aquell, no? Sí, no sé. Sí, bueno, també, per si voleu trobar més informació del perlilla este, l'extraperla este. L'extraperla. Seguim a la xarxa. Seguim a la xarxa i hem trobat el Bandcamp d'Usura. Vosaltres feu servir aquestes noves tecnologies i les combineu amb cassets, amb vinilos, no? Sí, no trobeu... con tener que serigrafiar nosotros mismos las portadas, sí, es muy bonito esto. Con un brazo escayolado. Si fuese menester. No hay cap tipo de contradicción, ¿no? No sé, no utilizamos todos los medios, claro, como John March. Claro. I aquesta cançó que trobam aquí... Ya, bueno, ya empezamos. Está, claro, droga y estupefaciente es lo mismo, tío. Ah. Vale, pues ahí se, en el Bandcamp se dice droga, pero en el EP se dice estupefaciente, que queda más culto. Ah, pues venga, vamos a escucharla. Venga. Ah, bueno, esta sale en el recopilatorio también. Sí, en el recopilatorio que estén preparando de aquí del 1984. Ya, no te ibas, te ibas a pasar sin quitar la cuña. Esto ya es una cuña últimamente, ¿eh? Yo, no. No es de coña, ¿no? No es de coña, casi. Es como el corrido. Pero bueno, sí, aquesta cançó, droga estupefaciente, apareixerà al recopilatori. Venga. Epa, esto del overdose, bueno, esto no sale en el EP. Se coló, ¿no? Sí, bueno, lo colé yo un poquito, ya que no lo ibais a meter en el EP. No, es Fabio McNamara en una película que se llama Laberinto de Pasiones. Y bueno, ya que hablábamos de droga, pues el Fabio le daba en los 80 más que el resto en el resto de décadas. ¿No? Ay, no aparece en el single, ha sido censurado. No, esto es para hacernos los cool, ¿sabes? Cosas de edición especial de internet. Edición especial, sí. Especial. Bueno, el recopilatorio, contad con que saldrá. ¿Ah, sí? Sí. Hostia. Evidentemente. Bueno, qué overdose. ¿Qué vas a poner, Bernat? Anger Burning. Son de Suecia. ¿Y qué hacen? Crust Divit. Joder, otra vez con los ritmos invasores. Sí. Es lo que tiene. ¿Dónde consigues este género? ¿Quién es tu camello? Hay muchos. Esto era la banda Anger Burning, War Charge EP que nos traías. Y... War Charge, joder, qué nombre tan original. Y vienen de Sandviken, en Suecia. Sí. La vida es un mus, es el sello responsable de esta edición. Dishonorable Discharge, estos son noruegos. Acaban de sacar ahora un LP, pero bueno, este es el single. Kept in the Dark. Y bueno, más o menos el mismo palo, así. Cruz Divit. Tiene una portada para niños. All for Child. All Age. Yeah. Aquí se nos duerme el personal, están pensando en siestas. Vull Usura és el seu dia, 23F. Aquí a l'Acadèmia, com vos dèiem al començament del programa, estaran presentant el seu EP en Berga. 500 còpies editades entre diferents segells, com aquest mateix programa, 1984, o Ser un conducte. Estos són un sello local. Sello local d'aquí d'Algaida, Yellow Dog. Estos són de Berlín? Sí. Corrosió cerebral. De Madrid. Bueno, anales. Estos són anales. Són molt grans. Mirar sus flyers, atentos sempre a sus flyers, por favor. No os perdáis sus flyers. Y la gente de Old Kids Brigade en Palma. Sí, estos son gente de Crash, así, una gente que está bastante activa últimamente. Y bueno, a todos agradece su confianza en un proyecto como este, porque, joder, hay que tener... ¿Cuánto tiempo desde que tenéis la grabación en la mano hasta que tenéis el disco serigrafiado en las manos, cuánto tiempo ha pasado? El máximo posible, o sea... Un año igual. Muchos meses. Nada, tío, no, si grabamos en mayo, como un año. Bueno, tú es que sacas muchos discos y tú ya no tienes, tú pierdes el... No, en serio, este hombre, están más bandas... Bueno, tampoco tantas. ¿Cómo que no? A ver, Martí. Venga, ponte a decir una tras otra y podemos acabar el programa. Vamos, ver, increíble. Strau, Orden Mundial, Usura, Istat. Joder, te parecen pocas. ¿Y Orden Mundial qué vais a hacer así el próximo mes? Nos vamos de girilla. Qué cabrones. Qué cabrones. ¿Quin dia començau? Dia 21, fin dia 7. Del 21 de març fin dia 7 d'abril. Exacte. Rollo Europa i península. O... península només toca amb el Barcelona. Tant el 21 com el 7. Agafeu la pasta i vos pirau ja, no? Vamos a robar la pasta a los de Barcelona i nos piramos. I també comentàvem l'altre dia al programa que vos han admès un tema amb molt de gust a la gent de Maximum Rock and Roll pel seu recopilatori, el seu propi recopilatori. Efectivament. El que passa és que això no te puc xerrar massa jo perquè no m'entén gaire. Això hauries de xerrar amb en Jaume o amb en Bernat. La notícia ja la vam donar la setmana passada. Vam posar la cançó i tot. Hòstia, joder, no? Bueno, yo lo que llamo es a que se produzca ya de una vez por todas el Martí Fest, que estamos esperando. Va a ser un festivalaco en el que van a tocar todas sus bandas, va a pinchar él, no le vamos a dejar bajar del escenario ni para ir al baño, y va a cobrar las entradas también. Y será el técnico de sonido. Y claro, por supuesto, claro. Crappy Recordings estará ahí dándolo todo en el sonido. Y bueno, es que es lo que pasa en la isla, ¿no? Yo cuando vine aquí, no sé si esto pasa en todas las escenas de todos los lados, pero me cago en la hostia, esto de compartir miembros al final parece la familia real, tío. Con tanta consanguinidad vamos a acabar. ¿Continuamos con los ritmos nórdicos? ¿O no? A ver... No, aquest m'aparic no són... Aquest crec que són de Grècia. M'apareix, m'aparic que són grecs, aquests. Go Filth Go. Go Filth Go. Go Filth Go. És un split amb Best Joven, que són de Brasil. Els joves? Best Joven. Best Joven. Best Joven. No sé què significa. Pues Beethoven en disc. Pues a lo millor sí. Pues go fifth go. Filth. Filth. Toma. Ahí es crack. Nightmare! precioso griego practicaba este hombre. Pero griego clásico, ¿eh? Sí, sí. No, no griego urbano. Están allí ahora en Grecia, me parece, lo urbano está bastante... Está de moda, ¿no? Sí, está de moda, ¿no? Está bastante agitadilla por allí la calle, ¿eh? Sí, parece que viven un 23F continuo. Sí, sí, pero entre lo de los amaneceres que tienen por allí, que no son precisamente bonitos, entre la crisis galopante... ¿No os dais cuenta de que hace un año o dos años decíamos, joder, se está suicidando allí gente? Ahora, qué fuerte, ¿no? ¿Cómo están en Grecia? Ahora, se quema a peña viva en la puerta de un banco, joder, ¿cómo están en Grecia? Sí, todo esto te lo puedes leer que está pasando por aquí ahora, así que... Lo que no hay aquí es movilizaciones como las de allí, tan contundentes. Y a lo mejor eso es una pequeña diferencia que... Es el factor Sofía, que aquí... Todos los griegos se... Es campechana, ¿eh? Es campechana. Joder. Bernard, ¿cómo se diu aquesta banda? Que això se diu Utterfall. Utterfall. Utterfall. Ho direm ben fort i clar, perquè si te trobes el disco és difícil. No, però de dins ho posen petit. Si no, no ho sabria. Però este truco està molt mal visto en el Greencore, no? O sea... Bueno, però és que no te queda más remedio. Si no... Poden los subtítulos o... És impossible. De bon arriben aquests? M'apareix que també tots són suecs. També són suecs. Sí. I tots són 7 pulgades, el que hem anat... Bueno, excepte Load Pipes, el començament. Sí, bueno, ha estat... No sé, no per cap motiu. No per cap motiu, no. Segur? Hay criminales que proclaman tan campantes, la maté porque era mía. Así no más. Como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia y derecho de propiedad privada, que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los supermachos, tiene la valentía de confesar, la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Eduardo Galeano. Això forma part de lo que he llegit una campanya que podeu trobar en nuncamasamilado.org i bé, pues podeu informar i veure un poc això. Realment me va agradar molt el poema d'en Galeano i per això tenia ganes de compartir-lo aquí. Thank you. mejor los tiros cuando eran a 33, ¿eh? La banda que escuchábamos, que era Nightfall. Nightfall. Y es un EP suyo de reciente, ¿no? Me ha parecido ver que era de 2011. Sí, todo esto es bastante actual lo que estamos escuchando. Sí, sí. Menos el de Low Pipes, que era del 96, creo. Todo lo otro es actual. Y el siguiente grupo que escucharemos a continuación han tenido el detalle de indicar en la rosquilla la velocidad. Ah, qué bien. Todo un detalle, sí. Que nosotros lo hemos hecho también, ¿eh? Esta mañana. Sí, esta misma esta mañana. Sí. Bueno, todavía nos quedan. Estos son Drop In, son de Japón. Es una demo que lo han editado en vinilo, en 7 pulgadas. Cuidadito con los japoneses. Bueno, estos podrían haber ido a 45. Ah, no, van a 45, sí. Pero estos japoneses tienen la rosquilla, tienen una chapela, ¿eh? Hay un muñeco con una muñeco. Chapela. No sé, todos los japoneses están más... Sí, se las conocen todas. Bueno, pues ahora, a continuación escoltaremos una canción de Esto Último es inédito. Preso. Esto es inédito, sí. Porque hay que decir que Usura, pues hay tres cuartas partes de Último Preso y el Factor Martí. Sí, de hecho, el primer día que estos me llamaron para hacer una banda con ellos, no sabíamos quién iba a tocar el bajo. Y la Helen que está por aquí, creo que a ti te lo dijimos y todo. O sea, era en plan, venga, vamos a hacer una banda. Estos estaban todo engorilados con hacer una banda. Venga, vale. Y no teníamos bajo. Y dijeron, bueno, metemos a alguien así. Y de repente se nos cuela este que... Llevaba una buena encima. Sí, ¿no? Bueno, y todavía no se te ha pasado. O sea, y nada, este tema, bueno, tenía que salir en un recopilatorio tributo a una banda mitiquísima de aquí que se llama Naranja. Cerebros Exprimidos. Y bueno, pues nosotros decidimos hacer Último Preso, decidimos hacer una versión de Hazlo Ahora, que santas casualidades también la hizo otra banda que goza de nuestro agrado totalmente, y por eso ya no me dejan llevar chándal en los conciertos por gente como esta. Nada, nos sustituyeron los afamados No Children, y lo cual considero personalmente, desde mi punto de vista, una injusticia. Y nada, pues la ponemos aquí para fardar de lo que no nos editaron. Hazlo Ahora. Come on. Joan, per mi, que m'han deixat les 45 revolucions enxufat o com ha anat el tema? No, era per internet. Jopeta. Aquesta cançó la podeu... La connexió, que hi va a 45. Aquesta cançó la podeu trobar al canal de tot el món, YouTube, si por l'último preso y a la hora, ¿no? De momento, sí. Está allí. Sí, y bueno, exigimos igualita, una reedición del disco tributo haciendo justicia y expulsando a los grupos herejes. ¿Qué diferente? ¿Que estas canciones de Usura podrían haber sido compuestas en Último Preso, creéis? Pero tú has visto el mejunje de cajas que hacemos con Último Preso. Estamos viejos ya para Último Preso. Sí. Yo no aguanto, bueno, creo que no aguanto lo que hacemos ahora, imagínate, aguanto lo que hacíamos hace 10 años. Hombre, era más poder violencia lo que hacíamos antes y era más... No sé, a lo mejor sí que... ¿Tú has madurado? Dice, el Sergio es el que lleva el ritmo, ¿eh? Ah, vale, pues Sergio ha madurado. Sergio ha madurado un montón. Y de ahí le vienen los ritmos nórdicos. Claro, ritmos invasores. Bueno, recordamos un poco la agenda de hoy, que además del extraperlismo que encontrarán en la sala Sgremi, otra opción es el concierto de la Gran Orquesta Republicana, que tocará en diferentes formatos en el Teatro de Lloseta a partir de las 9:30. Y otro concierto muy esperado es el de Porto Cristo, en el Papes Diurn, donde estarán actuando prenatal con Desquiciados. Ya sabéis, una banda cultivada también en el Hipódromo de Son Pardo, a base de buenos licores y buen vino. Comenzará a las 12 o la 1 seguramente. A las 4, da igual. Es lo que tiene. No hay problema de horario, sino eso hay que reconocer que va bien allí en Porto Cristo. Yo te digo. El último single que nos ha traído Bernat, imposible. Folkace. Son de Japón también. Se han tomado las molestias de que el título del EP sea legible, Destroy Agony. Y lo que me ha gustado mucho es el sobre negro. Hostia, muy guapo. Vamos con ellos. Destroy Agony. Així una miqueta d'agenda també que volia comentar diverses cosetes. Bueno, la coincidència que ara comentàvem era que per el pròxim tema que posarem és que un dia tal i com és de demà, un diumenge 24 de febrer de 1937, varen afusellar Emili Darder i Cànevas, que era l'últim bat de República de Palma. També, així com ja acabant un poc d'agendes, que vos podeu informar a través de contrainfo.cat, teniu diverses convocatòries i de tot una miqueta, entre elles, dia 28 de febrer, la protesta contra les retallades indiscriminades de les padrines i padrins flautes de Mallorca, que crec que s'anirà, se van fent també, el dia 7 de març també. I llavors, per acabar una miqueta així amb el tema de l'agenda, volia comentar que dia 27 i dia 28 de febrer també hi haurà tot un programa dels conflictes actuals de l'Àfrica subsahariana i els Grans Llacs, que ho farà, bueno, des de la presidència de la secció espanyola d'Amnistia Internacional, i crec que hi està ficat gens de Veïns Sense Fronteres i tal. Són dos dies de conferències. Si voleu informació, pues això, buscau-ho i que ara mateix no se'ns farà. Ah, sí, no se'ns farà ara mateix, però bueno, buscau-ho si voleu i això. No? Continuem amb una cançó de Crash, del seu nou LP, i una banda que també estirà actuant amb Trau i amb altres Susurra aquesta nit. La cançó se diu Die on Sunday, precisament. Bueno, esto era Let's Survive, me parece, y creo que Emily Darder no va a sobrevivir, pero bueno. No. A lo mejor Mateo tampoco sobrevive a esta legislatura, no sabemos. Bueno, hasta aquí el 1984 d'avui, gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarnos. Convidar. Gracias. Ja ho sabeu, que avui estaran a l'acadèmia i una puntualització, les jornades aquestes que comentava se faran a l'edifici Sarriera, carrer Miquel de Sants Oliver 2, Palma, dia 27 i 28 de 5 a 9 de l'hora baixa. Així que ens despedim, fins al pròxim 1984, dissabte que ve. Orwell tenia raó. Toma, que brutal, queda mejor así, tío.